Bienvenidos a Línea Abierta, su programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en Línea Abierta. Hoy presentamos una edición especial a manera de tributo a don Eulalio González Ramírez, mejor conocido como El Piporro, quien falleció este lunes, 1 de septiembre. El Piporro será recordado siempre como un gran cantante, actor y humorista. Con raíces en el norte de México, fue intérprete de películas como El Bracero del Año, El Rey del Tomate y de canciones como El Taconazo y Chulas Fronteras del Norte. Hoy en Línea Abierta presentamos en un programa pregrabado una entrevista de nuestros archivos con El Piporro. La semana entrante regresa Línea Abierta desde México con voz pública. Y escucha también Línea Abierta hoy en edición especial pregrabada a manera de homenaje a uno de los grandes del cine, la música y la comedia mexicana. Se trata de Eulalio González, popularmente conocido como El Piporro. González falleció este lunes en su casa de San Pedro Garza, Nuevo León, a los 81 años de edad. Hoy presentamos una plática de Samuel Orozco con El Piporro que se llevó a cabo en vivo el 1 de octubre de 1999. En esos días, don Eulalio González estaba promoviendo su libro Autobiografía y Anécdota Conario. Tendremos el gusto de platicar con una persona que ya es más que un simple mortal, es una leyenda. Un amigo de braceros, de troqueros, de piscadores, compañero de obras de Pedro Infante, de María Félix, de Pedro Armendáriz y de muchos más grandes de la época de oro del cine mexicano. El personaje que lo elevó a categoría de ídolo público dejó marcada en la mente de los mexicanos la imagen y la figura del norteño, el hombre del norte, de la frontera norte. Un vaquero, bronco, lengua larga, hablador, franco, bailador y sobre todo siempre contento. Hablamos de Eulalio Lalo González, el Piporro para los amigos. Don Eulalio González nos acompaña ya por la vía del teléfono en vivo desde la Ciudad de México, que ha sido sitio de su residencia durante ya varios años. Don Eulalio González, bienvenido a Línea Abierta. Gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Radio Bilingüe de Fresno, California, y a usted personalmente, Samuel Orozco. No me equivoco, ¿verdad? Así es, y muchas gracias otra vez. Con la oportunidad, no al contrario, con la gracias a usted por la oportunidad que me da de saludarlo. Y hacer excesivo el saludo a toda la buena gente que nos oye de allá para acá, a los que estamos hablando de aquí para allá. Ah, bueno, se me aclara en este momento, don Eulalio, que usted nos acompaña desde McAllen, más bien. Ahorita sí, circunstancialmente me hablaron a México y les dije que justamente en esta fecha iba a estar en este teléfono de esta ciudad fronteriza tejana. Con se le localizó Reynosa, fácil. ¿No? Ha de traer viper y celular, me imagino, ¿no? No, aquí es un teléfono de una casa particular. Don Eulalio, cuando se trata de llenar formas, cuando se trata de responder a su ocupación, a su carrera, ¿cómo se define usted? ¿Cómo le gusta definirse? ¿Cómo me gusta definirme? Pues soy un actor que tuvo la suerte de interpretar un personaje que lleva por nombre El Piporro, y desde entonces, desde que tuve esa ocasión de hacerlo, El Piporro ha sido una parte muy, muy importante de mi vida y ya está muy asociado a mí. Ya es más Piporro que Eulalio pues González. No, justamente en esa proporción, pero yo creo que el 50-50% sí. Sí, se llevan muy bien. Pues usted se nos dice en su biografía, don Eulalio, estudiante de medicina, contador, periodista, locutor. De veras que le anduvo tirando a todo. ¿Cómo fue que le pegó a la carrera de actor y de humorista? Pues yo creo que la carrera de actor me pegó a mí. Ah, le pegó. Sí, fue la que me tocó. Usted lo ha dicho, yo traté, igual que muchas personas en el mundo, tratamos de ser algo que en realidad no sabemos qué. Cuando se presenta la oportunidad de ser alguien que tampoco vas a premeditar ni a pensar que aquello que te llegó de pronto va a ser definitivo en tu vida, ¿no? Así fue, sucedió cuando me convertí en actor de radio, primero, y después pasé al cine, a los discos, al teatro, en fin. Pero ya con un personaje muy, muy, muy asociado a mí desde entonces, el Piporro. ¿Cómo nació el Piporro? Háblenos del personaje. Pues el Piporro era un personaje que lo pudo haber hecho... yo fui el quinto actor que intervino en unas audiciones o pruebas que se grababan entonces en aquellos discos de 33 revoluciones, interpretando algunos escenas de un personaje que sí se llamaba el Piporro. Pero yo, como nadie sabía cómo me llamaba yo en aquel entonces, pues me dijeron el actor del track número 5. Es que yo grabé la prueba número 5, ¿no? ¿Y de qué tiempos estamos hablando? Estamos hablando del año 1950. El 50. Va a ser 50 años, ¿no? Ya casi. Como quien dice. Ya casi. Que como quien se pasan, o se han pasado, ¿no? Así es que era lo el actor del track número 5. Los otros 50. Era el actor del track número 5, era la forma en que popularmente era conocido en el estudio. No, en las gentes que hicieron las pruebas, ¿no? Claro. Llamaron, oye, ¿cómo se llama este que grabó el track número 5? Ya preguntaron, después supieron que era Eulalio González. Sin embargo, cuando pasó del radio al cine, pues casi ni me anunciaron como a Eulalio, ya no me dijeron el Piporro, ¿no? Entonces por eso digo que se identificó tanto el personaje, o el actor se identificó tanto con aquel personaje, que el nombre del personaje ya formó parte del nominativo de la persona, ¿no? Y en ese entonces vivía más bien, era popular por medio de la radio. Sí, empezó en el radio. Fue primero una serie de radio, luego se hizo película gracias a que el intérprete principal de la serie de radio era nada menos que Pedro Infante, ¿no? Entonces tuvo tal éxito que se hizo película y no obstante el innumerables dificultades para que se me escogiera en la interpretación del personaje radiofónico llevado al cine, pues logré entrar también al cine, ¿no? ¿Desde dónde transmitía en radio? Desde la XCQ, una estación de radio que era pues, del mismo sistema de las XW. Digo, la misma corporación radiofónica, ¿no? Esos eran los tiempos dorados de la radio, ¿no? Los tiempos sí, cuando la radio era... era XCQ y XCW. Los tiempos cuando no tenía la competencia de la televisión, la radio. Todavía no existía la televisión. Fui uno de los precursores como actor de los primeros programas teleteatrales, se puede llamar así, que se organizaron, pero... antes de ser el Piporro, ¿no? Claro. Y estamos hablando de la radio en los tiempos en que las radionovelas de veras tenían arrastre. Las radionovelas eran tanto como las telenovelas de ahora, ¿no? Eran escuchadas por mucha gente. Que eran, sobre todo las amas de casa. Era después del cine una de las transmisiones favoritas de la gente que oía radio, ¿no? Así que usted tiene ya casi 50 años en la radio, don Eulalio. Tengo más de 50 años en la Pero radio. 50 años con el Piporro. No, con el Piporro sí cumpliría los 50 años el año que entra, ¿no? En unos cuantos meses. A ver si hay chance de festejarlo por acá, por este lado de la frontera. Claro que sí. Por lo visto está en McAllen. A mí me encanta festejar algo, ¿no? Siempre, ¿no? Nunca está de más. Pues qué tal si, a propósito de festejos... escuchamos algo de su colección, don Eulalio González, El terror de la frontera. El terror de la frontera, pues digo, es una de las cosas que mucha gente ignora, que soy compositor también. Lo que pasa es que en aquel entonces, la gente que me contrataba como Piporro Bronco, Aventado y Audaz, que llegó a ser parte casi fundida a mi personalidad, intrínseca o personal, ¿no? Se puede redundar. Pues pensaba que si se promulgaba la idea de que yo escribía canciones, que escribía argumentos, desfavorecía a la imagen que la gente tenía del Piporro, ¿no? Ajá. Entonces, por eso casi nunca se dijo que yo era el autor. Así que con esto les vino a probar lo contrario. Ajá. Con la composición de piezas como El Terror de la Frontera, ¿cuáles otras de esta colección? El Taconazo, una de las memorables. El Taconazo, Don Baldomero, Natalio las Reyes. Las Chulas Fronteras del Norte. Chulas Fronteras del Norte. Son también, ¿no?, parte de la colección. Pues, ¿qué tal si nuestro público, le ofrecemos a nuestro público El Terror? ¿Cómo fue que se le ocurrió El Terror de la Frontera? El Terror de la Frontera hizo una película. Desgraciadamente no entró en esa película porque cuando llevé la canción ya se había iniciado. No, fue el título de una película mía, El Terror de la Frontera. Ajá. Pero no entró ahí esa canción, entró en otra. No, ¿suena como su carrera? Así es, así inesperadamente, ¿no? Muy bien, pues hablamos, amigos, con Lalo González, El Piporro, y particularmente su autobiografía y anecdotario. Su libro no nos ha llegado por acá. En un momento nos dice cómo conseguirlo. Pues sabemos he leído algunas páginas que están publicadas en el internet, así que prometo conseguirlo en los próximos días, comprármelo en los próximos días. Invito a los amigos que nos escuchan a que hagan lo mismo. Vayámonos con todo lo que diga se queda corto. Se queda cortito. Con lo que digo ahí en el libro, ¿no? Bueno, vayámonos con El Terror de la Frontera. Que se escondan toditas las mujeres y los hombres detrás de ellas. Llegó el terror de la frontera. De su buen caballo bayo se bajó tirando un brinco, trae su pistola al cinto. Y ya con los pies en tierra sus espuelas van sonando y su paso van marcando. Su mirada desconfiada en su cara iba mostrando intenciones que llevaba. Pero la disimulaba con su tabaco mascando, pa' escupir de vez en cuando. Los asomen vecinos del poblado, que se escondan toditas las mujeres. Las espuelas que se oyen arrastrando a placeres y muerte van cantando. ¡Tío! ¡No dejes salir a las primas! Quedó la calle desierta, nadie atrás y nadie enfrente, más la gente estaba alerta, pues volvía de repente aquel hombre endemoniado que por muerto lo habían dado. Llegar a la cantina se paró hasta la rocola y corrió toda la bola, porque todos ya sabían que cuando el hombre escupía lo hacía también su pistola. Vuelen palomas mensajeras a correr la voz de la tragedia. Los cobardes valientes se mueren donde quiera. El cobarde le saca el pleito, vive. El valiente le entra, muere. Ya estamos quedando muy pocos, prima. Y ahí la voz y la música y la composición de Eulalio González, El Piporro, para los amigos, hablando con nosotros en vivo desde McAllen, Texas, por vía del teléfono. En estos momentos quisiéramos anunciar que ya está a la venta su biografía, una autobiografía. Autobiografía para... Y anécdota con... Valga la aclaración. Son palabras que no te contemplas todavía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vale más que vayan tomando nota. Vale más, así se chocea al menos. ¿De dónde se le ocurren tantas ideas, don Eulalio? Pues no sé. Para las canciones. Pero yo creo que eso es innato. Ya es de naquencia. Es de naquencia, es de nación. ¿Cómo pronuncio nacencia? ¿Y eso por qué? En vez de C, es con Q. Bueno, Bueno, ya me imagino algunos... que al oír la palabra naquense sabrá a qué me refiero. ¿Quién sabe a qué se referirán? ¿Quién sabe qué dirán? ¿Naco? ¿Quién sabe qué dirán los escuchas a qué se referirá? Oiga. Ah, la naquencia es propia claro. De los nacos. Los nacos es una virtud. Es los una nacos virtud. Es reflejar el origen de los personajes. El origen de los personajes populares no tiene más que ser el pueblo mismo, ¿no? Así que usted ha estado, lo dice con orgullo. Ah, claro, claro. No es ningún epíteto. Claro. ¿Cómo se llama? Que implique algún insulto, no, ni mucho menos. Aunque en la Ciudad de México, que por sí, cierto, bueno, es un nuevo lugar de residencia, quiera, tiene, ¿no?, otro significado, ¿no? Ya ve que chilangos le dicen a los capitalinos, le dicen chicanos, o se dicen, ya ve que chicanos, pues si va al origen de la palabra chicano, pues es una trampa, es una forma de, uh-huh, de burla, ¿no? Al estilo chicanada. Hicieron una chicanada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sin embargo adquirió otra acepción, otro sentido, cuando los chicanos la han adoptado como uh-huh, como calificativo o como nominativo más bien. O como bandera. A un origen. Como bandera. Como bandera. Por cierto que algunos escuchas todavía se ofenden con la palabra la raza. ¿Y qué pasó, raza? ¿Qué ha habido raza y todo esto de la raza? Porque, bien, mire, bien piporresco. ¿Quién es la raza? Raza es pueblo, ¿no? Y si alguien se siente lastimado porque le recuerdan su origen, yo no me siento lastimado, ni creo que mucha gente. Al contrario, raza, no es raspa. Raspa es otra cosa. Oiga, don Eulalio, algunos le dan a usted el crédito de haber sido el que formó, el que popularizó, el que dejó en la mente, así metida en la mente de los mexicanos, la imagen o el estereotipo del norteño mexicano, el hombre norteño, como un sombrerudo, atejanado, con botas, bocón, o como usted lo dice, bronco, aventado y audaz. ¿Acepta usted el cumplido? Pues mire, digo uno no puede evitar que alguien se forje una impresión, una imagen acerca de determinada persona, ¿no? Si así me han catalogado, pues y así les establece una corriente de simpatía, pues qué padre, ¿no? Ahora creo que hasta hay un candidato aquí para las elecciones de la presidencia de México que usa más o menos esos aditamentos o esos manera de vestir. ¿Ya sea piporro? Pues no, a piporrado no, pero sí norteñote, ¿no? Ajá. ¿Eso significa de qué ha pegado? Significa estar más en contacto pregonando su origen, ¿no? ¿Alguna de sus canciones más memorables, que más se le vengan a la mente, que más cariño pues les no, tenga? Hay muchas canciones. Ahora estoy grabando un disco que hacía mucho que no grababa, pero un productor que con la única condición de que le grabara tres o cuatro éxitos anteriores, me permitía grabar lo que yo quisiera. Entonces saqué del arcón del olvido, del closet ese donde llega, deja uno acumularse cosas que a nadie le interesaron en un tiempo. Del chinchero. Y extraje algunas canciones nuevas que no necesariamente las hice hasta ahora, ¿no? Pero de su propia composición. Que eran inéditas. Uh-huh. Y a ver, denos una idea de qué vamos a poder encontrar. Ese es el final, es un poquito nostálgica, pero uh-huh, nostálgica muy positiva, ¿no? Uh-huh. Seré más viejo que tú si la luz del despertar no alumbrara mi existir. Oiga nomás. Y no quiera amanecer sin deseos de luchar. Ajá. Seré más viejo que tú cuando ya no sienta más el ardor de juventud que me hace perseguir horizontes más allá. Seré más viejo que tú Por ahí van. ¿Por ahí va? ¿A ritmo de qué? ¿De bolero? No, es una canción que no es bolero. Fíjate, está grabada con dos chelos y una guitarra. Entonces, una canción chelos. Extraña para la imagen muy, muy, muy, muy incrustada ya del piporro. Bien polqueada, una imagen de polca y taconazo. Bueno, esa es una de las cosas que no he podido evitar. Uh-huh. Yo no he hecho polcas ni redobas exclusivamente, he hecho muchos tipos de canciones. Claro. Pero si la gente le da por recordarse de eso, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se recuerde dos o tres. Ajá. ¿No ha hecho hip hop, no ha hecho rap últimamente? Canto rock and roll, canto canciones vaqueras, así como El Terror de la Frontera, pero con ritmo más western. Podríamos decirle canto que... Canto tangos. Claro, algo de rap tiene su música ranchera y su música claro. De polka, ¿no? Pues sí, digo, yo creo que ahora la gente me atribuye a mí el hecho de que fui el inventor de un género independientemente de lo musical. Pues que ahora traen de moda los muchachos. De disco novela, en vez de radionovela o telenovela. El precursor entonces de la disconovela que de ahora la se llama. Disconovela, porque yo hablaba mucho, complementaba con argumentos extras, ¿no? El tema de la canción. Claro. Pues para darnos una idea de cómo complementaba esas canciones, ¿qué tal si oímos? Me parece que es una de las más clásicas, en mi opinión personal. Chulas Fronteras del Norte. Chulas Fronteras del Norte. ¿Qué puede decirnos de esta composición? Pues Chulas Fronteras del Norte es el clásico, digo, aunque no me inspiré me inspiré en mí mismo, ¿no? Yo de niño me crié a la orilla del río Bravo. Y entonces ese tipo de cosas son vivencias que se quedan grabadas. Ajá. En el lado mexicano de la frontera. Porque ninguna de mis canciones, absolutamente ninguna, está inspirada en hechos reales, ¿no? Yo no he escrito corridos para gente que sabe usar la ametralladora ni ese tipo de cosas, ¿no? Yo he hecho canciones con una forma muy especial de proyectarlas con un humor también muy natural y muy especial. Pero no se trata que sean canciones cómicas tampoco, ¿no? Que tienen humor, sí. Como esta de Chulas Fronteras. No obstante, el gran drama de la gente que se viene a trabajar a Estados Unidos en una forma, pues por demás, improvisada, porque no lo hace atendiendo a los preceptos legales, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero. ¿Se refiere a unos papeles? Pues le encuentra un ángulo... de humor a la gran tragedia que representa venirse a un país extraño a buscar lo que no encontró en el suyo, ¿no? Así que se le ocurrió, estando algún día por ahí a un lado del río Bravo, en sus tiempos mozos, sus años mozos. Así es que escuchemos un poco de Chulas Fronteras, después nos sigue contando de estas experiencias en este y aquel lado de la frontera. Usted nos dice que nació por ahí en las orillas del río Bravo. Así es. Seguirá contándonos en un momento algo más sobre su vida, que debo decirle a nuestro público que está contenida en su autobiografía y anecdotaconario, editorial Diana, ya está a la venta. Ahora sí merece un premio por haberlo pronunciado bien. Ahí la llevamos. Poco a poco. Muy bien, don Eulalio, dejemos a nuestro público con Chulas Fronteras del Norte. ¿Cuál va? ¿Por qué versión va a poner? Porque he hecho varias. A ver, vamos a ver cuál resulta. Chulas Fronteras del Norte, cómo las extraño. No las miro desde hace un año. Andándome yo paseando por las fronteras del norte. Ay, la cosa tan hermosa. De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez a Laredo, de Laredo a Matamoros, sin olvidar a Reynosa. Me acuerdo la primera vez que fui a United States of America, que no me fui a pasear, fui a fiscar. Le escribí a mamá: mamá, ya compré saco, un argüente que formó mamá en el rancho. Mi hijo anda muy bien vestido, trae saco nuevo. Nada, pues el saco de piscar. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba. Le pedí, me resolviera, se casó, yo le gustaba, pero ella quería otra cosa. Le ayudó en la pasada. La vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, me cargó de bultos. Y yo haciéndole de estera, al llegar a la aduana me dice de la cachucha, ¿qué llevas ahí? Puro whisky. Pues sí, pero lleva 100 cajas. Es que ando de parranda y no soy de botella, soy de caja. Agarra dos pa' ti. Y no las agarró, se quedó con todas. Aunque se iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley. Toma whisky o la tequila. Highway. En eso llegó el cherifón, un pelado que me saca como 2 metros más de alto. Y nos vimos cara a cara. Bueno, eso de cara a cara es un decir. Lo más que le alcancé a ver fue la vía del pantano. Hey, tú mexicano, tú eres mojado. Wait a moment, girl, I am walking here. This is my picture. Poco bigotón, there is my picture. Bueno, sí, pero tú estás tomando tequila. Mucho picoso. Nomás el primero pica, después te picas tú solo. Échate un trago. Oh, no, otra vez será. Well, I wait for you, or you wait for me. Mejor you wait. Y yo les digo a mis amigos, cuando vayan a las piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Véngase pa' la frontera, donde se iban a gozar. Y Ajúa, ese es el corrido, o más bien la canción Chulas Fronteras del Norte, a cargo de su compositor, de su cantautor, don Eulalio González. Para todos los amigos, el Piporro, una leyenda ya en todo México y en los Estados Unidos, por supuesto. Don Eulalio González nos acompaña en estos momentos desde McAllen, Texas, por la vía del teléfono, en vivo. ¿Tiene usted algún comentario? ¿Alguna pregunta que hacer a don Eulalio? Puede llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Don Eulalio, pues le salió muy bien ahí, echó las fronteras, ¿eh? Aparte sí, de no, seguramente quería, porque vivió aquí. Que esa es la segunda grabación que hice, porque la primera que hice de esa canción la hice adoptando la voz del primer piporro, del viejito piporro, aquel de Martín Corona que... Entonces la cantaba, ya ando yo paseando por las fronteras del norte, ¡ay, qué cosa tan hermosa! Es la primera grabación. Esa fue la primera, ¿y está grabada por ahí? Está grabada, pero en otra compañía. Digo, no ha sido regrabada. Yo imagino que está poniendo unos discos que sacó de nuevo Orfeón, una marca Orfeón. Claro. Y este Ogas, ¿no? Ajá. La bien. Primera fue de Mozart. Ajá. Y se refiere a esa con la primera voz de Piporro. Es exactamente la misma canción. Ajá. Nomás que yo la cantaba adoptando la voz que hacía en el personaje del Piporro. Del viejito aquel. Del primer Piporro, ¿no? Ajá. Pero el Piporro. Así que esta grabación que acabamos de escuchar viene siendo de por ahí de principios de los 60s. Pues debió ser después, no, yo empecé a grabar en 55, ¿no? Así que deberá ser de 55. Sus años. Esta debió ser, no me pregunte el año, no obstante que soy contador, jamás he contado ni los días que han pasado por mi vida, ni las canciones, ni las películas. Son otros cuentos los que tiene. Sí, nunca, y es un poquito difícil para mí decir en qué fecha la hice, ¿no? Sé que fue después de la primera, eso sí. Muy bien. Don Eulalio, ¿qué tal si escuchamos a doña Betty, que nos llama desde Fresno, California? Betty, ¿cómo no? Buenas tardes. ¿Qué tal, Betty? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada más quería felicitar al señor Eulalio por toda su carrera artística y sus canciones y sus películas que son, tienen de todo, suspenso, acción, cómica, romance, de todo. Qué bueno que me dice eso. Sí. Nosotros, mi familia y yo nos gusta mucho. Yo quería nomás preguntarle, ¿no tiene usted por ahí o alguien que venda una colección de sus películas? A mí me gustaría obtener una colección. De eso no sé nada. Mire, uno se dedicó a grabar discos para algunas compañías disqueras, a hacer películas para algunos productores de películas, pero uno en realidad no tiene dominio sobre esa obra. yo los discos que tengo los he comprado, las películas que tengo, las copias, sí. me las han agenciado algunos de mis familiares o amigos que las han copiado cuando las pasan en la televisión. Pero yo en realidad no tengo ningún dominio sobre eso, ¿no? Sí, porque nosotros hemos buscado cuando vamos a por ahí comprar películas o algo, que venden películas en español, hemos preguntado y no. Ya ve que hay de bastantes artistas. No saben los que se dedican a ese negocio lo que están perdiendo. Pues no saben, sí, porque son unas películas muy agradables, familiares y le digo yo desde el tiempo de que mi abuelita, yo tengo ahorita 36 años y desde que mi abuelita. Desde que mi abuelita, ella ponía los 8 trajes. 36 años tiene, pues hace más, sí, que hicimos Martín Corona. Sí, fíjese, y desde mi abuelita, le digo, ponía los 8 trajes, porque no había que hacer en aquel tiempo casi. Ajá. Y a cantar con Piporro y a mirar las películas de Piporro al cine, nos cobraban creo 50 centavos para ir a ver al Piporro. Oigan, sí, nomás. Ajá. Y pues, ay, ojalá que alguien tuviera información, si es que hay alguna colección de sus películas, sí, me gustaría ya a mí obtenerlas. Y otra vez, pues, felicitarlo, gracias por todos los momentos tan de risa, chistosos, curiosos, que nos ha hecho. Románticos. Dramáticos. De suspenso y de era todo. Es lo que le decía a mi amigo el entrevistador Samuel Orozco, que hice muchas películas donde... Usando el barniz de la comedia decíamos cosas, sí, muy muy reales, cosas de veras, que tenían alguna trascendencia. A veces parecía que hasta improvisaban demasiado, me imagino que sí, ¿verdad? Mucho, demasiado. Gracias a Dios en aquel entonces, sí, se nos concedía ese privilegio, sí, enorme y salía de expresarnos más ampliamente tal cual éramos nosotros o como queríamos ser. Sí, salía la improvisación muy bien. Personaje. Sí, bueno, pues muchas gracias, doña Betty. Ese llamado se lo dejamos en las manos de algunos productores de videos o de películas. Ojalá y le tomen la palabra y organicen mejor la colección de El Piporro. Nos acompaña en vivo. El número es el 1-800-334-345-4632 para sus llamadas. Julio Antonio nos llama desde su carro. Julio Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, señor Piporro. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Cómo estás? Pues estamos bien por acá, nomás estaba escuchando la plática por ahí con el compa aquí de Fresno. Ajá. Y pues se me ocurrió, dijo, voy a llamar y a saludar a este hombre tan... Pues te agradezco mucho tu atención. Tan talentoso. Y pues por tener la desdicha, ¿no?, de tener, saludar a una persona como tú, y yo admiro mucho las películas que hicieran tú y grandes personas de México... Y ojalá y que pues nos duren por ahí en el baúl del recuerdo, ¿no? Para seguir pues dejándoselas a los hijos que vienen atrás y pues cultivar algo de lo que en la época de oro se hubiera hecho con tanto talento como lo hicieran tú y con los que hayas trabajado, ¿no? Pues muchas gracias, Antonio. Sus palabras por llamar. Son muy bonitas, se las agradezco. Sí, claro que sí. Gracias por llamar, Julio Antonio, y bien. Dentro de un momento pasaremos a que nos diga algo don Eulalio en relación a esa época dorada de la que por lo visto tanto se acuerda nuestra gente. Vayamos Graciela que nos llama desde... De esa cosa, aunque sea por carambola, porque mucha gente, ¿sabes? Que he notado, Samuel, ¿sí?, que toda esta gente que ha hablado, o las dos personas que han hablado, pues son gentes que todavía ni nacían cuando hicimos ese tipo de películas, ese tipo de canciones, ¿no? Entonces el hecho de que les gusten y que, por ejemplo, lo que dijo Antonio, que los quiere conservar para enseñárselos a sus hijos o a sus nietos. Para todavía la siguiente generación. Es muy bonito, muy halagador, claro, porque ya forma parte, forma una referencia, un dato informativo. Pasa de las cómo éramos, de cómo vivíamos, de cómo nos divertíamos. Así es. De cómo resolvíamos nuestros problemas en aquel entonces. Uh-huh. Sigamos, se nos han saturado las líneas telefónicas, don Eulalio. Vamos a ver si brevemente le podemos ceder la palabra a... comencemos con María Morfín, que nos llama desde Tappanish, en el estado de Washington, y luego Graciela en Roseville, Tennessee. María Morfín, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, y gracias por entrar a su programa. Les estoy a una oportunidad que Dios me ha dejado a saludar a este señor, como lo conocemos, el Piporro. Y para mí, este señor, pues sí, como acaban de platicar ahorita, todavía no nacíamos, porque yo estaba oyendo la fecha que él empezó a grabar, y y en la fecha de mi nacimiento. ¿Qué edad tiene usted, María? Pues yo ya ando por ahí en los 40 años. Pegándole los 45. Ajá. Entonces, ajá, yo de chiquita lo empecé a oír y hasta la fecha lo mismo. Le paso la tradición a mis hijos, ahora a mis nietos, ya tengo varias nietas. Es muy bonito porque las canciones, para mí, las canciones que él atrae al público o las que yo he escuchado y las películas que he mirado, es una diversión, porque a veces uno se siente un poco deprimido, triste por X razones, pero con sus canciones nos hacen a volver otra vez a la alegría, a salir adelante. Entonces, todo lo que pronuncia en los cantos, todo eso es muy bonito, las palabras que atrae y da un entendimiento muy hermoso. Entonces, pues, yo lo felicito a él verlo oído ahora en el radio que está ahí. Aunque no lo conozco personalmente, pero lo estoy oyendo por el radio. Eso es lo importante, que usted me oiga y recuerde cosas bonitas que vio en las películas o yo en los discos. Y todavía los miro y todavía oigo las canciones y cómo me río, aunque yo voy sola en el carro, a veces me río. Ay, no se va a reír. De mis tristezas. Qué pero bueno. Por eso Dios manda a alguien para que a veces lo saquen de las tristezas a uno. Ándele, pues muchas gracias. Gracias, María, que cada vez gracias por llamar, doña María. Saludos a todos los amigos que nos oyen ahí en el Valle de Yakima del estado de Washington. Canciones bien curativas, por lo visto, tiene usted, don Eulalio. Bien, sacan a la gente de su cosa, tristeza. Sí, lo que ha dicho la señora María, de que para uno como artista, como intérprete de canciones, actor de algunas películas, la sonrisa que uno logra provocar a veces es una carcajada interior para uno. Para mí me llena de más felicidad ver feliz a la gente. Y todavía da más ideas para seguir adelante, ¿no? Para más producción adelante. Claro. Vayamos con doña Graciela, que llama desde Roseville, en el estado de Tennessee. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saludar al Piporro. Ah, gracias, Graciela. Ah, me da mucho gusto saludarlo y preguntarle si sus grabaciones están en CD. Sí. Y gracias por toda la alegría que nos ha dado con sus películas. Y además, y sus canciones, usted siempre se me ha hecho guapísimo. Muchas gracias, muy amable, Graciela. Pues ¿sí fíjese que CD? Sí, estaba comentando yo que independientemente de las canciones que grabé antes, ajá, ahora próximamente saldrá otro disco, dos CDs. Ah, qué bueno. Las canciones que hice antes, que se hacían en aquellos discos grandotes de 33 revoluciones, se volvieron cassette después, y ahora sacaron algunas ediciones en CDs. Entonces hay de todo, ¿no? Es decir, están incorporadas a los sistemas más modernos. Y de su libro... En el libro va a conocer cosas muy importantes, no solamente de mí, sino de mucha gente con quien te gusta alternar sí. En esa época. Pero le pregunta a doña Graciela suya? Que si tiene fotografías suyas. Hay le pregunta... muchas, ahí hay fotografías para, qué bueno. para arrancarle hojas al libro y regalarlas. Ah, qué bueno, porque a mí siempre me ha gustado usted mucho como persona y siempre se me ha hecho guapísimo. Pues muchas gracias, Graciela. Pues ahí vienen también algunas fotografías interpretadas por caricaturistas también, ¿no? Ah, sí, porque tuve la fortuna de que muchos caricaturistas de los grandes de México se ocuparan de mi efigie. qué bueno. Ese bigote se presta, ¿no? El bigote cae, no tenga poblada, pantalla larga y una planchada, panza relumbrosa. Pues que Dios lo bendiga y que le siga conservando su alegría para que nos siga alegrando a todos nosotros. Pues muchas gracias y muy amable por molestarse en llamar. No es molestia. Gracias, doña Graciela. Gracias y un saludo a todos los amigos en Tennessee. Vayamos con Marta, que nos llama desde Nuevo México, nos llama desde Bloomfield. Marta, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Samuel. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien, gracias. Me da mucho gusto que tenga a mi paisano, el Piporro, porque yo soy del Distrito Federal. Esa es mi paisana. ¿Qué pasó? Aunque yo no nací en el DF, pero viví muchos años de mi vida en la Ciudad de México. Segundo terruñito. Y sabe que esta mañana, no me lo va a creer, pero en esta estación que tenemos en aquí en Bloomfield, en la Mexicana, pusieron un disco de usted y me estaba acordando de usted. A veces me confunden con Plácido Domingo, no sé. No, inconfundible, no. ¿Sabe por qué? Porque me acordé de la primera película que hizo usted. Ajá. No sé si será la primera, pero se llama El Bracero del Año. No, la primera fue Ahí Viene Martín Corona, donde trabajamos Pedro Infante, Sarita Montiel y un reparto. Pero en esa del Bracero del Año usted me hizo llorar a mares. ¡Ay, qué por bonito! Por tanto que le pasó, que llora tanto uno, que llora uno sufrió. Porque y lo que dije antes, ¿no? Que aunque revista de cierta comedia las situaciones, son pasajes muy reales todos. Y es cierto, y es la puritita verdad, le estaba diciendo a una comadre que estaba aquí conmigo, le digo, comadre, es la puritita verdad, le digo, porque viene uno con muchas ilusiones y llega uno con las ilusiones al suelo. A mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero así les pasa a mucha gente que viene, que no trae sus papeles arreglados. Sí, qué bueno que me dice eso. Sí, porque en parte uno, algo se arregla con los papeles y otra parte se arregla ahí con las con la risa, ¿no? Con ¿verdad? Las bromas, sí, con la sí. alegría. El Bracero del Año fue esa película, ¿no? Y otra parecida que era El Rey del Tomate. Sí, El Rey del Tomate. Mucha gente dice El Bracero. Ahí puse la canción Chula Fronteras, la hice para esa película. Sí, muy preciosa película, preciosa. A mí me gustó mucho. Yo la vi cuando tenía, estaba muy chiquita todavía cuando la vi, pero estaba llorando a mares porque todo lo que le pasó. Por eso quiero felicitarlo y que siga adelante y que Dios lo conserve con mucha vida. Y mucha felicidad, y también a su familia, y también a usted, señor Samuel Orozco. Todos los días lo oímos aquí en el estado de Nuevo México. Muchas gracias por permitirme hablar con el señor Lalo González. Pues muchas gracias, le agradezco mucho sus buenas, bellas palabras. Hasta luego. Vamos a dejarlos con un poquito de música, El Ojo de Vidrio. Solamente El Ojo de Vidrio, no es mía la canción. No es la suya, canción pero... es de Víctor Cordero. Ajá. Pero él me pidió que se la grabara y yo la hice a mi manera, ¿no? Claro. Yo le agregué todos los comentarios que hay ahí en la canción. Y ya los escucharán. Volveremos en 30 segundos con más llamadas. Ojo que no ve, corazón que no siente. Decía el ojo de vidrio y el corredero de gente. Tenía un solo ojo y ni un alma que lo quisiera. Voy a cantar un corrido del salteador del camino, que se llamaba Porfirio, llamaban de ojo de vidrio. Lo tuerto no le importaba, pues no fallaba en el tiro. Lo apuntaba con el ojo bueno porque estaba miope, pero el otro miraba con aumento. Decían que estaba forrado con un chaleco. Pues fue breve para darle chance a nuestros escuchas de que puedan conversar con el amigo Lalo González Piporro, pero ya escucharon ahí un poquito del sonido de una de las canciones memorables, no compuesta, pero sí interpretada, y que por lo tanto ese sonido quedó en la memoria de tantos de nosotros. Las canciones sí son suyas, las obviamente. Fronteras, las que puso El Terror de la Frontera. Así es, pero este El Ojo de Vidrio, este que es de por cierto... Víctor Cordero, un compositor mexicano muy... Ajá, con y mucho, grabada con seguramente en los mexicana. Tiempos en los cuales pegaba tanto esa radionovela, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba la señora esta de participaba con El Ojo de Vidrio? Ajá. No recuerdo el personaje. Lo que pasa es que esa radionovela la hicieron aquí en Monterrey. Ajá. No se hizo en México y ya no estaba yo acá en Monterrey. Vaya. Pues vayamos ahora, don Lalo González Piporro, con Margarita, que nos llama desde Yuba City, aquí en California, a un ladito de Sacramento, que nos llama a través del 1-800-34-LÍNEA. Margarita, ¿qué tal? Ah, no, pues ahí la llevamos. Nada más que, mire, estaba completamente contenta oyendo al Piporro, que hay de pasadita le voy a decir que el Piporro no es nada más para los amigos, el Piporro es el Piporro para todo mundo que lo queremos. Y Lalo González, pues, cuando le escribamos en carta o algo así, ¿verdad? Pero el Piporro es mi héroe. Me encanta su bigote al grado de que le quise cortar a mi marido su bigote como el suyo y no me salió. Le quedó medio chuequito. Pero oiga, ¿sabe qué? Estoy que se me truenan las tripas de coraje. Cuando puso Las Chulas Fronteras del Norte, Sí. ¿Sabes que mete el programa ese en inglés que van a meter de Sacramento para acá? Y ¿sabes que me engarruño de coraje? Por eso le hablo. ¿Que no habrá modo de quitar los anuncios para después? Oh, pasó un anuncio más o menos esa hora ahí en la estación local de Sacramento. Fíjese, bueno, y en inglés. Tomaremos nota. ¿Que usa mi canción o qué? Sí, cuando estaban las chulas fronteras. Fíjese nomás. Fíjese nomás lo que ha pasado. Piratones, pero sí. Así les ha de ir. A ver. No, la entiendo muy bien, doña Margarita. Yo me hubiera sentido igual, Chihuahua, ¿no? Que me hubieran quitado. Le digo. Esa tremenda canción. Un abrazote para el Piporro, hijo de su pelona, pero es lo máximo que me ha pasado en la vida. Dígale que se porte bien, que aquí lo estamos esperando y que nos aviente canciones a lo negro. Puro estilo de la frontera del norte. Del mero valle, ¿eh? Ey, de Tamaulipas. Ey. Órale, gracias por haberme. Muy bien, gracias, Margarita. Gracias, hasta luego. Vayamos con Fernando Reyes, que nos llama desde Farmington, Nuevo México. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. ¿Qué tal, Fernando? Saludarlos a ti. Igualmente. Y a Lalo. Mira, gracias, Samuel. Os digo gracias. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Reyes. Fernando. Sí, propietario de una estación de radio aquí en Farmington, Nuevo México, Lalo. Ajá. Y de la señora que mencionaba ahorita, que había oído una canción, permíteme que te trato de tú, porque pues yo soy de aquellos años de los 50. Perfecto. Entonces, háblame de tú, para así me obligas a hablar siempre de mí. Ajá. comentaba, si me permite, Samuel, tantito, no la voy a hacer muy larga, porque yo sé que tiene mucho público. Gracias, Samuel, y pues aquí pasamos el programa de Radio Bilingüe todos los días a la 1:00 p.m. Ahorita está en fuego, ahorita se está pasando. Entonces, pues me recordaba de mi niñez y todo, y quiero felicitar a Lalo por esa trayectoria tan grande con el cine y pues las películas, aquellas que pues nos traen ahora pues mucho, mucho gusto. Aquí en Farmington, inclusive la señora esta que habló de Bloomfield, fíjate que me regalaron aquí en Farmington, pues no es una colección, me regalaron 3 LPs de Lalo González, el Piporro, porque pues yo no tenía, instalé un tornamesa y así fue como se tocó ese disco esta mañana. Ajá. Ese disco de 33 revoluciones por minuto. Ajá. Entonces todo eso pues aquí lo tengo como una colección. En uno de los discos que me regalaron tuyo, Lalo, es yo no sé, las nuevas del Piporro, si tú te acuerdas, está en la Ole Ajua Ole. Ah, Ole Ajua Ole es una canción así tipo paso doble español. Así, he estado Maldomero y poquito a poco, y bueno, pues algunas de las muchas canciones, y pues yo las estoy tocando aquí en la radio porque me gusta mucho tu música también y la gente las pide. Uh-huh, pues te agradezco mucho. Está teniendo buenos resultados. Esta mañana fue la canción que hizo la diferencia para una escucha, ya escuchamos. Exactamente. Ahora, si me permite tantito, si por medio de ustedes, Samuel, si nos pudiera mandar un autógrafo para la radio, para colgarlo aquí en la pared, para tener recuerdos de Lalo, sería muy bueno también. Pues, ¿algún retrato haremos lo posible, don Lalo? Pues, ¿ya mira, oyó la invitación? Tengo entendido que voy próximamente a Los Ángeles. Entonces ahí te puedo hacer un póster hecho por mí como la portada del libro. Ajá. Es una autocaricatura, yo mismo me dibujé, por eso digo que yo para eso me pinto solo. Y que lo hiciera por favorcito por aquí a Radio Fiesta en Farmington, Nuevo México. Radio Fiesta, lo voy a anotar, Radio Fiesta, ¿en dónde? Farmington. Farmington. ¿Con F? Ah. Farmington, como campus. Farmington. Muy bien, pues Fernando, prometemos entonces canalizar esta comunicación con el Piporro, Perfecto. Y luego, si es posible, pues no le hace que me mande el libro ese, estoy muy interesado. Lo que pasa, vuelvo a decirte lo mismo que dije hace rato de las películas y de los discos. Ajá. Los libros, pues hay una editora que me imagino que algún día los podrá a disposición de sus lectores allá en Estados Unidos, pero ahorita creo que no hay aquí en Estados Unidos. ¿No? Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Pues gracias por llamar, a ver, en las fronteras, en Tijuana. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y que dures Igualmente. Muchos años y que haya Piporro para rato. Gracias, muy amable. Gracias, un saludo a ti, Fernando, y a todos los amigos en Farmington, Nuevo México. Por último, y solamente por 30 segundos, le cederé la palabra a Imelda, que llama desde San Diego, ahí en la frontera también. Imelda, tiene 30 segundos. Sí, muchas gracias. Mire, nomás quiero felicitar a mi ídolo de todas las épocas y quiero decirle que tengo uno de sus discos de 78 revoluciones. Fíjate que tiene nomás un ojo de vidrio y luego por el otro lado dice díganle, y lo tengo yo, sabe, como una reliquia, porque también tengo otros de Pedro Infante, de Javier Solís y de varios otros, y pues los tengo aquí como si fueran una reliquia, y también me gustaría tener una colección de todas sus películas. Pues ojalá, a mí, yo le explicaba hace rato que yo sí tengo, sí, algunas copias, es porque me los han copiado de la televisión, ah, pues cuando pasan también a la televisión. De esa manera de yo también. De la videocasetera. Sí. Ajá. Pues bien, gracias Imelda por llamar. Sí. Gracias Imelda, y un abrazo luego y un beso de acá. Igualmente un abrazo de parte de nosotros acá. Solamente por 10 segundos, a ver si le podemos ceder la palabra a Delia, que nos llama desde Salinas, aquí en California. Delia, buenas tardes. Sí, Samuel, para terminar, yo pienso que el Lalo debería de ser considerado como un patrimonio nacional por el contenido social de sus canciones. Y yo crecí con sus canciones, lo felicito y lo sigo escuchando, se las canto a mis sobrinos y me siento muy orgullosa de que sea mexicano. Gracias, Yolanda. Un patrimonio nacional, bueno, pues ya nominado para patrimonio nacional ya en este momento, don Lalo, que seguramente no va a ser la primera vez. Pues, le digo, le agradezco mucho, le digo, se me halaga de una forma gigantesca, me crea un compromiso muy grande también, pero se lo agradezco sinceramente. Pues gracias, Delia, por llamar. Pues se nos acabó el tiempo ya, don Lalo. Última, de antemano vamos a extenderle la invitación a ver si podemos hacer posible que esté presente en algunos de los festivales norteño-tejanos de acordeón que organiza la cadena Radio Bilingüe por acá en California, a ver si eso se nos hace más adelante. Pero un mensaje para nuestra audiencia, don Lalo. Pues a toda la buena gente que nos... Vuelvo a decir, ¿me puedo despedir en inglés, Samuel? ¿Cómo no? Como gusto. Ay, nos vemos, raza, nos vemos. Es inglés, cualquiera lo entiende, ¿se ha fijado? ¿Cómo no? Bueno, don Lalo, ha sido un gusto y un placer. Un abrazo muy grande de parte nuestro. Pues muy amable, don Samuel. Hasta Muchas luego. Gracias a todos. Y ojalá que este saludo a control remoto alguna vez lo veamos realizado, viéndonos frente a frente, ojo con ojo, diente con diente, bigote con bigote. Hasta luego, don Hasta Lalo luego. González, el Piporro. Amigos, síganla pasando bien, tengan buen fin de semana. Samuel Orozco se despide. Esta fue una edición especial pregrabada de Línea Abierta en homenaje a don Eulalio González, conocido como El Piporro. La entrevista fue grabada el 1 de octubre de 1999. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación California Endowment. El apoyo adicional proviene de la Fundación de Información sobre Ingeniería, la Fundación Robert Wood Johnson, el Instituto Open Society y la Fundación Nathan Cummings. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la radio pública. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es María Eraña. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Asistentes de producción, Alma Martínez y Patricia Hernández. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.